Cuesta del Ternero, Comarca Andina. Frente a la orden de desalojo reactivada por el juez Juan Martín Arroyo y la amenaza de un nuevo ataque parapolicial como el que se cobrara la vida de Elías Cachicol Garay, IEM, nos acercamos a conversar con Romina Jones acerca de cómo impactó la recuperación en el territorio